Entonces, respecto a lo que hace, no sé. Ustedes saben que, bueno, es una clasificación que no está contemplada o regulada en el Código Civil en forma orgánica, como si está, por ejemplo, la de civiles y naturales. Entonces está contemplada y regulada orgánicamente en el Código Civil a partir de los artículos tanto y tanto. En cambio, la de dar hacer y no, o no hacer, no. Sin embargo, no deja de ser menos importante. Ustedes saben que toda prestación tiene como objeto un dar, hacer o no hacer. Toda prestación tiene que consistir en alguna de estas tres alternativas. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto el código no la trata orgánicamente, sí hay artículos que se refieren a esta distinción. Por ejemplo, el 1438, cuando define el contrato, ¿ya? Dice que contrato, convención, un acto por el cual una persona se compromete para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Después, a propósito del objeto también, hay un precepto que se cita también ahí, que es el 1461 del Código Civil, no, 1460, el 1460, cuando dice que toda declaración de voluntario, dice, ¿no?, debe tener por objeto una o más cosas que se deben dar, hacer o no hacer. Bueno, puede haber otros preceptos, ¿no? No sé, puede ser que ahí en el apunte esté citado algún otro precepto, no sé, puede ser. En este momento se me escapa, pero... Entonces, sabemos que hay obligaciones, entonces, que consisten en dar, y hay obligaciones que consisten en un hecho, ¿ya? Entonces, para que hagamos esa distinción bien claramente, ¿eh? Obligaciones que consisten en dar y obligaciones que consisten en un hecho. Esto es, ¿por qué digo un hecho? Porque el hecho puede ser positivo, hacer, o negativo. Claro. Cuando el Código Civil, en el 580 creo que, dice que los derechos y acciones, que los derechos y acciones pueden ser muebles o inmuebles, dice. ¿Ya? Si hablamos de derechos, ¿usted sabe cuál es la otra cara del derecho, por cierto? Si por este lado hay un derecho, por el otro lado creo que hay. ¿Cuál es la otra cara del derecho? La obligación. La obligación correlativa. ¿Ya? Entonces, ese artículo dice que las acciones y derechos, o sea, por tanto, también las obligaciones, ¿cierto?, pueden ser muebles o inmuebles según la cosa sobre la que se ejerce o que se debe. Pero después el 581 dice, los hechos que se deben se reputan muebles. ¿A qué se está refiriendo el 581? Exactamente. Ahí está. Los hechos que se deben siempre son muebles. Para la clasificación de los bienes, porque son cosas incorporales, pero también pueden clasificarse, las cosas incorporales también pueden clasificarse en muebles e inmuebles. Pero me interesa porque también está, detrás del 580 y 581, está esto. O sea, en otras palabras, si el 581 dice que los hechos que se deben se reputan muebles, quiere decir entonces que el 580, que es el anterior, que dice que los derechos de acciones se ejecutan mueble y mueble, solamente está referido a qué? A las obligaciones de dar, ¿cierto? Por descarte, tenemos que decir. Las obligaciones de dar pueden ser muebles o inmuebles según la cosa que se dieron, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven los ejemplos que tiene el 580, dice así el derecho que tiene el vendedor para que se entregue la finca comprada, creo que dice. ¿Ah? El derecho que tiene el vendedor en contrato de compra, ¿no es cierto? Porque se le entregue el inmueble que compró. Está haciendo cumplir una obligación de dar, que se le entregue. Y esa es mueble, inmueble e inmueble. ¿Por qué? Porque le regalaron un inmueble. En cambio, el que se dirige en contra del que le dé dinero para que se lo entregue, también es obligación de dar. Y es mueble, inmueble. Mueble. Porque sobre qué, ¿qué es lo que se debe? Una cosa, mueble. La acción que tiene el comprador para que le entregue en la tele. ¿Esa acción qué es lo que es? Mueble. ¿Ah? Mueble. ¿Y la acción que tiene el comprador porque le entregue en el departamento es? Inmueble. No más preguntas, Petrocelli. Listo. ¿Estamos claros? No, esto que acabo de decirle, ustedes dirán, el profe se cambió de curso, se puso de día. Pero me interesa por qué, porque está relacionado con esto. Hay una diferencia ahí de trato, ¿no es cierto? De trato. Fíjense que hay varios. Por eso que vamos a la importancia tiene saber si estamos frente a una obligación de dar o una obligación que consiste en un hecho. Hay distintas razones, por ejemplo, por la distinción entre muebles y inmuebles. La distinción entre muebles y inmuebles solamente se aplica a cuál de estas obligaciones. A esta. Solamente a esta. Estas pueden, depende de lo que se dé, tenga que entregar o dar. Si un mueble o inmueble lo será también. ¿Eh? En cambio esta, da lo mismo que si lo que yo tengo que construir una casa o tengo que, si yo construir un, armar un, una radio, digamos. Siempre la obligación va a ser, bueno, porque el código dice que los hechos que se deben, se reputan siempre, bueno. Por ejemplo, otra importancia también pudimos encontrarla en el 1461, cuando ustedes estudiaron el jurismo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un recorte de línea. Cuando ustedes estudiaron el jurismo, estudiaron el objeto, ¿no es cierto? Y cuando estudiaron el objeto, estudiaron antes que nada los requisitos del objeto. Y para estudiar los requisitos del objeto tuvieron que hacer una distinción. Si el objeto recae en dar o entregar una cosa, o consistir en un hecho. Si es dar o entregar una cosa, el objeto debe ser real, comerciable, lícito y determinado. En su mente, esto está en el discurso, ¿cierto? Sí, esto está en el discurso, ¿cierto? Cuando yo hablo esto, ustedes como que se les ilumina el discurso. Sí, sí. Como que se les... Ya. En cambio, si es un hecho, el hecho tiene que ser determinado y además física y moralmente posible. Y el código dice que es físicamente imposible, el que es contrario a la naturaleza. La ciencia. No, dice la naturaleza. Es físicamente imposible, el contrario a la ley de la naturaleza. Bueno, no, dice la naturaleza. Y moralmente imposible, el que es contrario a la ley, a la buena costumbre y a la repos. Cierre capítulo de repaso. Pero nuevamente ahí. Hubo que hacer la distinción y la hace el código, ¿eh? La hace en el 1461. Porque empieza a decir todo lo que hizo un objeto. Y como a la mitad del artículo dice, y si consiste en un hecho, este debe ser. Ahí hizo el cambio. Se cambió de las obligaciones de dar a los hechos. ¿Ustedes estudiaron procesal? ¿Estudiaron juicio ejecutivo? No todavía. Ah, ya. Ustedes van a ver que hay dos procedimientos ejecutivos. Uno para un procedimiento ejecutivo para obligaciones de dar y otro procedimiento ejecutivo para obligaciones de hacer y no hacer. No es que haya tres, hay dos. Uno con la Universidad Nacional y otro con la Universidad de San José. Una obligación de hacer, las obligaciones de hacer también tienen disposiciones especiales cuando nos referimos al incumplimiento de la obligación de hacer. Yo tengo que pintar un muro, construir una casa, tocar el piano, no sé, por obligaciones de hacer. ¿Ya? Y me comprometí a hacerlo por un contrato y no cumplo. La ley tiene disposiciones especiales para el cumplimiento de este tipo de obligaciones de hacer. Y para no hacer, me comprometí a no cantar, a no fumar, a no circular, a no construir, a todo eso me obligué, a no instalar un negocio del mismo giro en el mismo lugar. Por obligaciones de hacer. Y las incumplí. La ley también tiene ley especial. ¿Cuál es el gran artículo que tiene el Código Civil para la ejecución o el cumplimiento o para el evento o el incumplimiento de una obligación de hacer? No sé si ustedes lo han visto por ahí antes en algún civil, que es el 1553 del Código Civil. Ese artículo es monumental, ¿eh? Es del porte de una catedral, en la responsabilidad contractual es muy importante. ¿Ustedes han llegado a la responsabilidad contractual? Ah, sí, no, pero no, Diego. 1553. Si la obligación es de hacer. Listo. Y el deudor se constituye en mora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí dice lo que pasa. ¿Cuál es el derecho que tiene el otro? A su arbitrio, dice. Podrá pedir eso. Junto con la obligación de la mora, o esto, o lo otro. Se fija que hay una norma que es específica. ¿Ahora la recordó? Más o menos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, es una norma típica de responsabilidad contractual. ¿Y para las obligaciones de hacer? 1551. ¿O no? Luego el termora cuando no ha cumplido la obligación. No, es mal, es mal, es mal. 1550 y... Toda obligación de hacer. Es, 55. Sí. 1555. Toda obligación de hacer se traduce en la de indemnizar perjuicio, pero ¿cuándo? Cuando no se puede deshacer lo hecho. Porque si se puede deshacer lo hecho, ya entonces no se traduce en indemnizar perjuicio. Se puede pedir que se destruya. O que se haga, o que el deudor cumpla de otra forma. Si el profesor Montori tiene un contrato con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el contrato dice que se le prohíbe hacer clases en otra universidad. Entonces yo, con ese contrato, en esa cláusula del contrato, yo asumí la obligación de no hacer. ¿Y aquí viene? Teniendo clases. O sea, ¿qué estoy haciendo? Incumpliendo. Esto es ciencia ficción, porque no tengo exclusividad. Porque no lo podría traer. Si yo tuviera exclusividad, lo podría traer. Pero como no tengo exclusividad, yo puedo hacer un pololito de las 7 de la tarde. ¿Vale? Como dijo usted, perdone el atraso, pero andaba en un trabajito. ¿Vale? Llego tarde a la casa, andaba en un trabajito, digo. Bueno. ¿Y si me pillan aquí y si existiera esa cláusula y me pillan aquí haciendo clases? ¿Incumplir lo que hacen en hacer? ¿Se puede deshacer lo hecho? ¿Se puede volver atrás? No. No. Habría que volver atrás el tiempo. No hay nada que hacer. Y como no se puede deshacer lo hecho, entonces, ¿qué derecho tiene la Universidad Católica? ¿De qué me podría demandar? Incumplimiento de contrato. Pero con lo que dice el inciso primero de 1555. Toda obligación de no hacer se traduce en la de indemnizar perjuicios. ¿Cuándo? Si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Y ya no puede reputar. En este caso tiene marcha atrás. O sea, en este caso, profesor, ¿usted pasaría a ser el deudor? Si lo tomamos desde el... No. La Universidad Católica sería mi acreedor y yo el deudor. En este caso, ¿de qué termina el perjuicio? En cambio, inmediatamente después, el precepto dice ¿Qué es lo que dice? Pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria. Ya, ahí cambiamos de escenario. ¿Sí? Ahí ya hablamos de que, oiga, no levante el muro, levante el muro. ¿Se puede deshacer, no? Sí. Ahí cambiamos, nos fuimos a otro. Ya, en nuestro caso nosotros estudiamos esos preceptos, ambos esos preceptos no son de este curso. Estoy simplemente dándoles a conocer que hay una serie de disposiciones en el Código Civil, para lo cual es muy importante saber ante qué tipo de violación estamos. Por ejemplo, para los efectos de los incumplimientos. 1553, 1555, ¿no es cierto? Por ejemplo, para los requisitos del objeto, 1461. Por ejemplo, para determinar la naturaleza mueble o inmueble de la obligación. ¿580? ¿581? ¿Sí o no? Por ejemplo, para el juicio ejecutivo, para saber si qué juicio ejecutivo tengo que iniciar, el de obligación de dar o el de obligación de hacer y no hacer. ¿Cuándo yo podría hacer cumplir una obligación de no hacer por juicio ejecutivo? Cuando la obligación del deudor consista en un hecho y este conste, por ejemplo, un título ejecutivo. ¿Cuál es un título ejecutivo? Copia de escritura pública, ¿no es cierto? Ahí yo me comprometía a no elevar el muro por sobre tantos metros y lo elevé. Entonces se aplica el 1555, dice que entonces el deudor tendrá que destruir los hechos. Y esa destrucción, para esa destrucción, le podrían incluso seguir en contra de un juicio ejecutivo, que consiste en que se despacha no mandamiento de ejecución ni embargo, sino que lo que se hace es que se me combina a que en un plazo perentorio yo deshaga eso, lo destruya. Y ustedes comprenden si cuando la obligación de no hacer se transforma en deshacer lo que se hizo, entonces esa obligación de no hacer se transforma en la obligación de hacer. Es destruir, por eso es que se puede utilizar el juicio ejecutivo. Y si no destruyo en el plazo que me dan, el deudor va a presentar entonces unos presupuestos, algunas empresas que van a hacer la pega por mí y me van a cargar el valor del presupuesto a mí. Y ahí sí que me van a embargar. Bueno, eso lo van a ver ustedes, me adelantean. Juicio ejecutivo. ¿Van a ver ahí? Sí. Con don Felipe. Muñoz. Sí. Al Felipe Seco. Mañana. Felipe Seco. Así que pongan atención a don Felipe. Felipe Muñoz. No, Felipe Huanchar. Ya. Entonces, oye, ¿qué es lo que les he dicho yo? Lo más probable es que sostenga el apunte, pero está más al final. Dice, siempre cuando uno pasa una clasificación, hay una cápita ahí en el apunte que dice importancia de la clasificación. Entonces dice, es importante por esto, por lo otro. Claro, entonces es bueno que uno, las cosas, las clasificaciones se hacen por ahí. Porque no es lo mismo de chicha que limonada, ¿no es cierto? Hay que distinguir. Ya, entonces ahí he dado alguna idea. Ahora vámonos al tema conceptual. ¿Qué es lo que es una obligación de dar? ¿Te suena a ustedes? ¿Pero qué es una obligación de dar? ¿Entregar? Ya. Yeah. Sí, pero hay que tener cuidado porque dar no siempre. O sea, entregar, claro, entregar también, sí, está. Hay un tema ahí. Ahí hay un tema. Así que vámonos a. Eso, ahí hay una discusión. La vamos a ver en la continuación. Respecto a la obligación de entregar, hay una discusión. El código tiene confusión a veces. Claro. Pero. En doctrina, ahí los apuntes ustedes van a ver, que dice que obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio de una cosa o constituir sobre ella algún derecho real. ¿Lo dicen los apuntes, no? Sí. Ya, el concepto es. ¿Esto es importante, no? Claro, importante. Define obligación legal. Obligación legal es aquella que tiene por objeto transferir el dominio. O constituir, transferir el dominio de una cosa. O constituir sobre ella algún otro derecho real. O, por ejemplo, como una hipoteca, como una prenda, como un usufructo, como una servidumbre. ¿Ah? Entonces, si la obligación de dar tiene por objeto transferir el dominio, quiere decir que las obligaciones de dar vienen de unos títulos que se llaman títulos traslaticios de dominio. Como, por ejemplo, la compraventa. Otro. Otro título traslaticio de dominio que sirve para, que por su naturaleza sirve para transferirlo. La permuta. La permuta. Muy bien. Uno gratuito. La donación. La donación. Son puros títulos traslaticios, ¿se fijan? Ahora, si la obligación de dar tiene por objeto transferir el dominio, quiere decir que la obligación de dar emana de ciertos títulos, que son contratos en definitiva, que se les llama títulos traslaticios, porque son aptos para transferir el dominio, o son el antecedente, mejor dicho, para transferir el dominio. Porque la transferencia del dominio opera con el título, ¿o se requiere algo más? Requiere el modo de adquirir, ¿no es cierto? Y si el título traslaticio es la compraventa, ¿cuál es el modo de adquirir? Tradición. Muy bien, la tradición. Porque en nuestro sistema, la transferencia del dominio o la traslación del dominio requiere título y modo. Es dual, ¿cierto? Título y modo. Pero yo, ¿por qué les hablo de esto? Porque el título traslaticio y después el modo de adquirir tradición, se cumple entonces la obligación de dar. Porque la obligación de dar aquí consiste en transferir el dominio. O constituir sobre la cosa algún otro derecho. Entonces, es importante, en otras palabras, el concepto amplio aquí que está detrás de las obligaciones legales, ¿cuál es? El de enajenar. Ese es el concepto. La enajenación. ¿Y cómo se enajena en Chile? A través de título o modo. Y el título, traslaticio. Modo, tradición. Listo. ¿Ustedes estudiaron la tradición? ¿Tuvieron bien ella o no? Listo, así que son decanos, así que no es más que explicar. Tradición. Título. Aquí estamos. Obligaciones de dar. Y las obligaciones que consisten en hechos, positivo o negativo. Un hecho. ¿Cómo dice el apunte de decir son aquellas que consisten en la ejecución? ¿Cómo las define? La obligación de hecho, sí, la obligación que consiste en un hecho son aquellas. ¿No está por ahí? No sé, lo distingue como hacer y no hacer. Claro, las de hacer son aquellas que consisten en. ¿En qué consiste? El deudor se obliga a realizar un hecho. En que el deudor se obliga a realizar un hecho. ¿No hace ninguna distinción más? Cuando lo reconoce. Claro, no se está más, pero mire, es que lo que pasa es que la obligación de hacer, esta, la positiva, hay dos tipos de obligaciones de hacer, ¿eh?, en la realidad. Uno es hacer un hecho material, y esta otra que es la de celebrar. O suscribir, celebrar un contrato o suscribir un documento. Si yo me obligo a celebrar un contrato, me estoy obligando a la obligación de hacer. ¿Ustedes conocen algún contrato por el cual una persona se obliga a celebrar otro contrato? No, pero la promesa. ¿Y qué tipo de obligaciones emanan de la promesa? Obligaciones de hacer. ¿De hacer qué? ¿Una obra material? No. De celebrar otro contrato. La promesa más famosa, ¿cómo se llama? La promesa de compraventa. Muy bien. Pues creo que se promete en ese caso celebrar el contrato compraventa. Entonces, hay obligaciones de hacer que consisten en construir una casa, levantar un muro, hacer una acequia, no sé. Pero hay otras obligaciones de hacer que consisten en celebrar contratos o suscribir documentos. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Tenerlo presente para efectos procesales. Felipe, nuevamente, Felipe Muñoz, en el juicio ejecutivo por la obligación de hacer, justamente tiene una variante aquí. Si lo que se pretende es un hecho material o la celebración de un contrato. Fíjense que les voy a contar el epílogo, o sea, la parte final, digamos, del juicio ejecutivo por obligación de hacer, cuando la obligación de hacer consiste en firmar un contrato. ¿Saben quién firma el contrato? Por el deudor. ¿Quién firma el contrato? El juez. Ese es el epílogo del juicio ejecutivo por obligación de hacer, cuando la obligación de hacer consiste en que el otro tenía que celebrar, suscribir un documento, se lo acuerdo. Lo celebra, lo firma el juez. Claro, le dan plazo, lo apremian y todo lo que te queda. Pero si no lo hace, es el juez. Ya. Entonces, por eso es que es importante, porque aquí hay una variación en el juicio ejecutivo. ¿Ah? Pero eso ya dejémoselo a Felipe Muñoz. A mí me interesa que ustedes sepan que la obligación de hacer es aquella que consiste en la ejecución de un hecho, algo así dice, creo que... ¿no? Ustedes podrían agregarle ahí la ejecución de un hecho o la celebración de un contrato, para que completen esto. Y la obligación de no hacer consiste en una abstención. Eso es una abstención. Ahora, ojo a que las obligaciones de no hacer, o sea, las abstenciones, la obligación de abstenerme, puede tener dos ropajes. Esta. La de no hacer puede ser un derecho personal o puede ser un derecho real. Les voy a poner un ejemplo de cada una. Obligación de no hacer que consiste en un derecho personal o en una obligación personal, si ustedes quieren. Recuerden que derecho y obligación son las dos caras de una misma moneda. Típico ejemplo de una obligación personal de no hacer, la del profe Montori, que no puede hacer clases en otra universidad por su contrato. Ahí hay una obligación personal de no hacer. ¿Cómo se infringe? Ahora, haciéndolo. ¿A qué estoy infringiendo yo? Haciéndolo prohibido. Oye, esto es ciencia ficción, ¿no? Porque en verdad que no tengo posibilidad, si no, no podría estar acá. Simple ejemplo, ¿cierto? Sean acordantes. Porque todo lo que es polémico se acuerda. ¿Y cuál sería la obligación de no hacer que tiene el ropaje no de una obligación personal? En este caso personal, entre profesor Montoro y la Católica. Ahí están las dos personas. ¿No? Y que la Católica después me puede exigir a mí solamente, solo a mí. Porque por un hecho mío, adquirí la o contraje la obligación correlativa. ¿Obligación de qué? De no más de buscarse en otra universidad. ¿Está claro el concepto de derecho personal? Como cuadra y encaja. Ya. Pero también puede tener el ropaje de un derecho real. Por ejemplo, una servidumbre negativa en que se constituye una servidumbre, por ejemplo, de alturas máximas de construcción. Una servidumbre de lujo de vista, cosas así, ¿no es cierto? Usted no puede abrir una ventana en este muro. Usted no puede construir más arriba de cierta altura. Usted no puede construir sin el tal o cual distanciamiento. Y eso puede tener la naturaleza de una servidumbre. negativa. ¿Ok? ¿Y las servidumbres son derechos? Reales. Claro, lo que pasa es que si yo me obligué a no construir el muro más arriba de la altura, pero lo configuramos como una servidumbre, no solamente el dueño actual del predio dominante va a poder exigirme que yo vote el CEP, vote el muro, sino que todos los propietarios que vengan, porque van a ser todos titulares del derecho real de servidumbre y puede ejercerse directamente sin respecto a determinada persona, o sea, es la característica de del derecho real. Así que sea que el dueño sea Pedro, Juan o Diego, lo mismo, el que sea dueño va a decir, oiga, el muro. ¿Se fijan? Entonces, para que ustedes sepan que las obligaciones de hacer pueden tener estas dos. Esto aquí pongan el ejemplo, que pongan una flechita y pongan servidumbre negativa. ¿Ah? Servidumbre negativa. Ya. Aquí hay un problema. Voy a ponerlo aquí con una flecha que está negrita, que es la obligación de entregar. Aquí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque el tema es que tenemos que definir si la obligación de entregar es de hacer o es de dar. Ese es el problema. Entregar un servicio o entregar algo material. Claro, cuando digo entregar es porque, claro, es que aquí es importante lo siguiente, ¿eh? Hay ciertas entregas que son, que constituyen tradición. ¿Cuándo la entrega constituye tradición? Cuando el título se la dice. Pero hay otras entregas que son simple entrega material y que no transfieren dominio porque el título no es tradición, sino que es un título de tenencia. Por ejemplo, usted me dice, profe, présteme el auto el fin de semana, claro, entrego el auto. Se lo entregué. Ahí entrega, ¿no? Claro, y es como dato un contrato real. Se perfecciona con la entrega. ¿Pero esa entrega es tradición? No, porque no transfiere dominio. ¿Usted está haciendo dominio del auto si se lo presto? No. Es por el fin de semana. O sea que el domingo en la noche venga a pagar auto, de vuelta. En las mismas condiciones que se lo entregué. ¿Ahí hubo entrega? Sí. Pero hubo. ¿Es tradición esa entrega? No, no es tradición. Es simple entrega material. Porque el título no es tradición. El título es de mera tenencia. Como el comodato, como el arrendamiento, como el usufructo. En fin, hay varios títulos también de tenencia. Entonces, hay ciertas entregas que son tradición. Parece ser que cuando la entrega es tradición, porque el título tradición de dominio, parece no caber duda que en ese caso la obligación es de dar, porque se está transfiriendo el dominio, y conceptualmente hablando, la obligación de dar es transferir el dominio. Pero cuando estamos frente a la simple entrega material, que no es tradición ni transfiere dominio, pero que también puede ser objeto de la obligación, entregarla materialmente, ahí entonces sí que como que se acrecienta la duda. ¿Las mantenemos aquí? ¿O parece que ese entregar es un hecho? Ahí está la duda. En ese caso. Cuando la entrega es tradición, no, estamos claros que es obligación de dar. Porque transfiere dominio. Pero cuando siempre entrega material, duda. Lo que la restitución también. Lo que se dice en la entrega se dice en la restitución, en ese caso. Por ejemplo, yo, si celebré el contrato de comodato, si celebré el contrato de comodato, bueno, tengo que cumplir con obligación de entregar, que no, es como, más que la obligación es la forma de perfeccionar el contrato, tengo que entregar para perfeccionar el contrato. Pero él quiere la obligación de restituir. Entonces, la obligación de restituirme, ¿me transfiere de obligación? No. Tampoco. Es siempre entrega. Nuevamente la pregunta, ¿qué obligación de dar o de hacer cuando me entrega el auto? Y dígame, vea, profe, ¿y para qué se llevan los sesos con tanta cuestión? No importa. Tiene importancia. Bueno, yo les voy a contar un cuento. Un cuentito. Había una vez un señor que se compró un sitio. Se negó el contrato por el libro público. Título, traslaticio también. Lo inscribió a nombre de él en el Consejo de Raíces correspondiente. Tradición. O sea, se cumplió la obligación de dar. Pero materialmente no le hicieron entrega del sitio. El vendedor. Porque había algunos problemas que solucionar y sirve de un plazo después de la noche. ¿Cómo era el medio amigo de decir el problema? Pero eso de caída se murió. Y cuando el comprador fue a decirle a los herederos que lo entregaran materialmente, lo que ya está inscrito en el conservador a nombre de él, los herederos empezaron a corcovear. No, eso es mi viejo, no sé dónde salió, que la gusta, desconocieron. Y empezaron los tirones. Y ahí empezaron los abogados. Y se llegó a una transacción. ¿En qué consistía la transacción? Que los herederos se comprometían a entregar materialmente en una fecha determinada. Llegó esa fecha y no llegaron. Entonces el comprador dijo, hasta aquí no más llegamos. Y le dijo a su abogado, demande. Había que lo publica. La transacción la celebramos por escritura pública. Ah, había una escritura pública anterior, que era la compraventa, por cierto, inscrita en el Consejo de Raíces a nombre del comprador. O sea, el comprador era dueño, por tradición. Pero había una escritura pública, que era una transacción y que también había una obligación de hacer, entregar. O sea, no sé si, entre comillas, de hacer, entre comillas, entregar. ¿Qué hizo el abogado? Tomó la copia de la escritura pública de transacción e inició un juicio ejecutivo, pero por obligación de hacer, porque el abogado leyó de que había simple entrega material y que por lo tanto no había transferencia de dominio, entonces no era una obligación de dar, era de hacer. Así que está bien, dijo el abogado, voy bien encarrilado. Bueno, le fue mal, porque los tribunales le dijeron, no, usted se equivocó, señor. La obligación de entregar y de dar en Chile. En Chile la obligación de entregar y de dar. Y le salieron con una batería de argumentos. Que yo no he hablado de esos argumentos todavía, ya los veremos. Pero le salieron con una batería de argumentos. La Suprema le dijo, no, usted se equivocó. No hay lugar a la demanda. Es importante, ¿no es importante? Saber dónde metemos esa obligación de entregar. Tan importante para saber cuál es la acción que tengo que iniciar. Los tribunales entendieron que la acción que debió haber iniciado el abogado es un juicio ejecutivo con la obligación de darla, no de hacer. Ahí tiene usted, ahí está el tema. Ahí tiene como muestra un botón de la importancia que tiene esta discusión. Además de las otras importancias que también hay, los artículos que vimos al principio, y también es importante. Bueno, pero hay una cuestión práctica. Entonces, ahora, esos argumentos que le sacó a relucir la Suprema a este abogado, que le fue mal en el juicio ejecutivo, son prácticamente los argumentos que históricamente la doctrina chilena ha esgrimido para sostener que la obligación de entregar es de dar y no de hacer. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos a ir a los argumentos más importantes, varios argumentos, aquí yo quiero los sólidos, ¿no? Un sólido argumento para sostener que en Chile la obligación de entregar no es de hacer, es de dar. Hay un precepto debe estar sentado y lo apunta, ni siquiera se me olvida el número. Es muy malo para los números. Pero hay un precepto que dice que la obligación de dar contiene la de entregar. ¿Está bien? Sí, contiene lo de 1548. Ahí de nuevo, así con rojo. Con rojo. Es el principal argumento de texto. La obligación de dar contiene la de entregar. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que ha dicho la doctrina chilena? Ah, quiere decir entonces que la obligación de entregar es de dar. ¿Captan el argumento? ¿O no? Si la obligación de dar contiene la de entregar, entonces quiere decir entonces que la obligación de entregar es de dar y no de hacer. No sé si captan el argumento. Oye, ese argumento puede ser retrucado, pero no metamos en problema. Es el principal argumento de la doctrina chilena para sostener, y con esa le salió la suprema a este pobre abogado. ¿Cuánto es? 1548. Ya con eso, hay otro argumento. Pero, ¿se acuerdan? Mira, esto solamente va a ver si nos entendemos, a ver si me siguen. No quiero que se aprendan nada de memoria, quiero que me sigan el razonamiento. Yo hace poquitito les hablé del 580 y les dije que el 580 decía que los derechos y acciones se reputan muebles o inmuebles según la cosa que han de ejercerse, que se debe, ¿no es cierto? Que han de ejercerse derecho real, lo que se debe, el derecho personal. Y así empieza con ejemplos. Pero los ejemplos, mire, si cuando uno quiere sacar argumentos, hay algunos argumentos que son positivistas legalistas, ¿no? En la letra de la ley, cuando uno ve los ejemplos, ese artículo 580, es lo que dice así: la obligación de entregar al comprador la finca comprada, dice, es inmueble. Listo. El legislador se amarró aquí. Dijo que la obligación de entregar, la finca comprada, la calificó de inmueble. Listo. Se amarró el legislador. Quiere decir que la obligación de entregar no puede ser en Chile de hacer. Tiene que ser de algo. ¿Por qué? Porque si fuera a hacer, el 581 dice que los hechos que se deben, ¿se reputan? Mueve. ¿Y aquí cómo está calificando la acción para el de entrega? Como inmueble. Ah, ¿cómo quiere decir entonces que en Chile la obligación de entregar es de hacer? Pero no, es de dar. Porque si el mismo legislador la califica de mueble en un caso e inmueble en otro caso, quiere decir que la obligación de entregar tiene que ser de dar. Porque si fuera a hacer, se regiría por el artículo siguiente. Ya, me he rebuscado. Ya, pero mire, amigo, creo que me conforma. Me conforma que ustedes sepan que hay un 1548. Ese artículo es importante. Ahora, fíjense que esto es divertido porque cuando estaba discutiéndose en la promulgación del Código de Procedimientos Civiles en Chile, hay una discusión en alguna comisión, en el Congreso, en la Comisión, no sé yo. Entonces llegaron al punto de juicio tributivo. Entonces dijeron, ya, entonces tenemos juicio tributivo por obligaciones de dar y juicio tributivo por obligaciones de hacer. Entonces, de repente un honorable me levantó la mano y dijo, ¿y las obligaciones de no hacer qué? ¿Y vos no sabés tributivo? Y le respondieron, no, perdón, me equivoqué. En el argumento. El argumento dice, obligaciones, juicio tributivo, obligaciones de hacer y juicio tributivo de obligaciones de. Perdón. Ya, está bien. Juicio tributivo, obligaciones de dar, ahora sí ya. Juicio tributivo. tiene obligaciones de dar por un lado, juicio y tiene obligaciones de hacer y no hacer por otro lado. El honorable, la pregunta fue, ¿y la obligación de entregar? Y todos le respondieron, no, la obligación de entregar es de hacer, es de dar, así que se rige por las obligaciones de dar. Esa fue la respuesta. Están actas. Y ustedes saben que la historia fidedigna de transición de la ley sirve para interpretarla también, entonces dijeron, ah, no, está claro, entonces que en Chile la obligación de entregar es de dar, no es de hacer. ¿Ok? Bueno, pero yo nuevamente les digo, eso está ahí, pueden leerlo, está en los apuntes. Pero a mí me interesa que por lo menos tengan el argumento del 1548. ¿Por qué ese artículo no lo puedo pescar? 1548. Sé lo que dice, ¿eh? Pero me cuesta el número. 1548. Dice que si la obligación de dar contiene la de entregar. Y después agrega algo más y cierra el piso, pero por cierto, además de conservar la vez instantánea en checa. Ve que yo sé lo que dice, pero el número no me acuerdo. ¿Qué será? Bueno, pero no es importante que se sepan los números. Yo no puedo exigirle a ustedes lo que yo no puedo. ¿Se fijan? O sea, sería incoherente que yo a ustedes les exigiera números de artículos. Si yo no, de repente no doy con los números de artículos. Ahora, pero tengo que ver el fin de código. ¿De dónde tengo que ir? Y eso es lo importante, porque ustedes el código los va a acompañar en su vida profesional por siempre. Te van a andar con el código de profesor. Entonces es importante, no que se sepa el artículo de memoria o el número, que sí sepa más o menos dónde está. ¿No es cierto? Y que hay algo en el código que dice. Yo no sé si... hay una opinión que está citada ahí en la opinión del profesor Peñilillo. ¿Ya? El profesor Peñilillo hace una distinción que a mí me parece que en todo yo estoy de acuerdo con Peñilillo. Peñilillo dice, mire, para determinar si la obligación de entregar es de dar o de hacer, hay que distinguir si la obligación de entregar proviene de un título traslaticio de dominio o de un título de mera tenencia. En otras palabras, si la obligación de entregar es tradición o es mera entrega material. Si es tradición, dice él, es obligación de dar. Pero si es mera entrega material, es obligación de hacer, dice Peñalillo. O sea, Peñalillo, si hubiese sido el abogado, o hubiese al abogado, este que demandó, ¿cierto?, porque le entregaran por la transacción que en el libro público, se fue por un juicio judío de obligación de hacer. Y la Suprema le dijo, no, debiste irte por la obligación de dar, ¿no es cierto? Bueno, Peñilillo le encuentra la razón a ese abogado. O sea, según la tesis de Peñilillo, ese abogado debe ganar un juicio. Porque la entrega que los herederos le debían a ese acreedor no era tradición. Si el inmueble está inscrito, su nombre es una tradición. Era el cumplimiento de un pacto, de una transacción, era simple entrega material. Por lo tanto, según Peñilillo, eso es obligación de hacer, no es de dar, porque no hay tradición. O sea, según la tesis Peñilillo, está abogado de orden a juicio. ¿Se fijan? Hace esa distinción. Ya, estimados, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué era ahí ya? 25 para segundo en el cómputo. Ya. Oye, a ver, es la hora de hacer un par de preguntas. A ver cómo andamos ahí. ¿Cuál te pregunta? A ver, en relación a la clasificación de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, se produce una discusión respecto de un tipo particular de obligación. ¿Cuál es ese tipo particular de obligación respecto al cual se produce discusión? Dar, obligación de entregar. No. ¿Mm? Entregar. Entregar, no la de dar. Porque la de dar, nadie discute lo que es la entrega. ¿Se fija? Entonces, si se le pregunta usted, oiga, ¿sabe que en esta clasificación se produce una discusión respecto de dónde ubicar un tipo de obligación? ¿Cuál es ese tipo de obligación? La de entregar. ¿Entregar? respecto de eso. Los alumnos tienen la edad. Ahí está la discusión. Claro, porque se quedan con que la tesis mayoritaria chilena es que la de llegar es de edad. Entonces, responden que la discusión se presenta respecto a las obligaciones de edad. Y no se presenta respecto a las obligaciones de edad. Las obligaciones de edad están claritas. Nadie discute. La discusión es dónde ponemos las de entregar. Si las ponemos arriba, las de dar o las de abajo. Ahí, esa. Ojo. Otra pregunta puede ser de un fundamento, de texto, que permita avalar que la obligación de entregar es de dar. 1548. Es un caramelo, ¿no es cierto? Un caramelito. Ojalá la pregunte. Un caramelito, ¿no es cierto? Ya, otra pregunta puede ser, qué sé yo, bueno, hay que saber qué es lo que es una obligación de dar. Si le digo define obligación de dar, la cuestión la define incompleta. Porque si bien es la mitad, como que se le da la fuerza. ¿Ah? Porque empiezan rellenas. La obligación de dar es aquella que tiene el objeto transferir el dominio, punto. Ahí se quedan todos. ¿Está completo o está incompleto? Incompleto. ¿Qué es lo que falta? Constituir un derecho real. O constituir un derecho real sobre la misma. No olvidar. Otra pregunta puede ser, señale alguna situación en que la distinción es importante. O señale algún caso o norma o situación jurídica para la cual es importante distinguir si estamos frente a una obligación de dar o de hacer. Acuérdense del abogado. De la acción. ¿Por la qué acciones? Sí, completa su respuesta. ¿Qué acciones? ¿Qué dicen las acciones? Yo puedo instalar una acción en un juicio ordinario y entrarle una acción. ¿Por qué es incompleta la respuesta de las acciones? Ser en el juicio ejecutivo. De... Ahí está completa. Sí. Bueno. Sí. Ahí el problema. El problema es la acción ejecutiva. Eso, ahí hay importancia. La acción ejecutiva, profesor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay acciones ejecutivas o obligaciones de hacer y van a dar. ¿Y sería una obligación real o obligación personal? No es por ahí el tema. Porque la obligación de dar, o sea, el tema de la obligación de dar, usted puede, normalmente, la fuente de la obligación de dar es un contrato. O sea, en otras palabras, normalmente la obligación, el tener que cumplir con la obligación de dar es un derecho personal. Sí, eso está de acuerdo con usted. ¿Cuál es otro complemento? ¿Cierto? Al vendedor. Ya. Son preguntas, se fija que pueden surgir de aquí. Pueden también decir, mire, es importante esta clasificación para determinar las normas aplicables frente al incumplimiento. Porque si la obligación es de hacer, está 1556. Si es de no hacer, está 1555. Y si es de dar, no hay una norma, fíjese. En el Código Civil que le pegue así seco, así como le pega el 1553 a la de hacer. Que el 1555 no hay una norma para las de dar, pero se entiende que se le debería aplicar esa que ustedes deben conocer donde está la condición resolutora tácita, que todo contrato bilateral está envuelta, ¿no es cierto? La condición resolutora de no cumplirse por alguna norma, y en tal caso, el recordador podrá pedir a su arbitrio el cumplimiento. Entonces, eso está en el 1489, ¿eh? Pero no lo dice así expresamente, se entiende que. Pero no hay una norma expresa. Ya, estimados, eso vamos a ver. ¿Estamos? Eso es lo que me interesa. Solo para ir cerrando, ¿hay alguna otra clasificación? Bueno, sí, hay alguna, sé que hay más clasificaciones, pero ¿cuál es la que viene ahora? Positiva y negativa. Ya, eso no tiene mucho swing. ¿Patrimonial o no patrimonial? No, tampoco. No. Patrimonial, ¿cuál es una obligación no patrimonial? La ¿A qué me puede decir una obligación no patrimonial? Yo tengo obligaciones para con mi cónyuge, ¿no? Cuidar al hijo puede ser, ¿no? Cuidar a un hijo. Pero cuál es, a ver, si yo estoy casado, dígame una obligación importante para el casado. La fidelidad. Bien. Y que no va a pasar la cumbre, ¿no? Hay que estar con la letra muy chica. No está un medio bandido, no. No, cuando usted se casa, lo primero que le dice el oficial es que yo sí. Respeto, fidelidad. Las obligaciones maritales. Sí, pues. ¿Son patrimoniales o no patrimoniales? ¿Son susceptibles de apreciarse en dinero? No. Son más bien. No se cumple por indemnización. Bueno, igual, pero de todas maneras el incumplimiento de esas obligaciones. No es un. No tienen un contenido más bien moral, ético, sobre todo de compromiso, pero más que de carácter patrimonial y económico, ¿no es cierto? En cambio, hay otras obligaciones que son netamente patrimoniales, ¿verdad? Que vienen de todos los contratos. De todos los contratos patrimoniales. ¿Ya? Así que no tiene mucho fin tampoco. ¿De las dejamos fuera? Sí, eso, mira, a eso, ¿sabes cómo le llamo yo? Lectura complementaria. No sé si les dije al principio del curso que el apunte había que leerse, ¿no? Bueno, pero es lectura complementaria, ¿no? Un compañero diría, o sea, podar el árbol. Sí, no, en otras palabras, si usted quiere saber más, bueno, lea. Si quiere quedar ignorante, no lo lea. Cada uno sabe cómo saca el jugo aquí, ¿no? Ya. ¿Otra clasificación? Personales y reales. Ya, eso ya está más o menos conocido. Ustedes pasaron por bienes, ¿cierto? Las obligaciones personales vienen de los derechos personales. Y los derechos personales están definidos en el 1578. Y los derechos reales en el 1577. Y la diferencia entre un derecho real y un derecho personal, más o menos ahí un listadito. O sea, ya, eso también ustedes lo saben. Están bienes, lo dejamos fuera. Lectura complementaria. Prefiero decir eso que dejarlo fuera. Es una forma de. Otra. Obligaciones de objeto único, singular y con objeto plural o múltiple. Ya, en eso nos vamos a quedar. Aquí estamos en una clasificación que está recogida expresamente en el Código Civil. Por tanto, tenemos que verla. Tenemos, esto ya no es pura así, es aplicación doctrinaria, no. Esto es Código Civil. Ya, voy a hacer solamente el dibujito y yo creo que con eso ya vamos a ir dando por terminada la jornada. Oye, yo empecé a hacer clase a las 8:30 de la mañana. Aquí. Después seguí haciendo clase a las 3 hasta las 5, allá, en la Católica. Y la Católica viene para acá a hacer clase desde las 7 y tanto en adelante. O sea, ya estoy transmitiendo cualquier cosa. Ya. Voy a llegar a la casa y no sé qué le voy a hablar a mi señora. Le hablé por las tonteras. Me falta tomar agua, profesor. ¿Ah? Me falta tomar agua. Sí, debería tener un vasito de agua aquí, ¿eh? Pero bueno. La producción nos ocupaba aquí, el vasito de agua, ¿no? ¿Eh? Ya, pero no, tranquilo, todo tranquilo. Oye, todo esto queda grabado, toda estupidez que yo digo. Oye, estoy en sus manos yo, ¿eh? O sea, usted me saca de contexto y me liquida. Echamos la clase nomás, profesor. Lo demás no pasa. Ya, por favor, edite, porque no. Sí, yo siempre pregunto, profe, ¿yo puedo grabar la clase? No tengo ningún problema. En tanto cuanto usted utilice ese material como un material académico. Se bien utilice. No, que lo utilice como un material académico, o sea, para estudiar. No que me ande subiendo a las redes sociales. Ay, no. Hoy en día usted es más peligrosa, no sé qué, por eso no tiene que cuidarse. Y la se lo pregunté por la Dani. No me cuido aquí. De mañana, cuando les pongo un 2, me dice, este profe. Va, ahora me toca a mí. Pero eso no va a pasar, profesor. No, ponga lo del 2. Mire, lo tenemos en muchas manos. Los alumnos, cuando les ponemos 2 y 3 y la prueba, dicen: no, no jodan, solo va a faltar por 4, porque me rajó, viejo, a mí de chica, me rajó. Eso no explica, porque el alumno siempre explica que el profesor no rajó. Ya. Bueno, tiene que hacer el curso o no. Y ahí le tuve que poner. Y como le puso, y le puso sacrificio, le fue bien. Obvio, si no estaba con cosas, le fue bien. Y así avanzó la vida, digamos, y un buen día se encuentra con el profe. Bueno, ese odio se transforma en amor, ¿no? En amor, porque se encuentra uno en los tribunales con el alumno y el profe, oiga, este me hizo bien, amigo. Qué bueno que me hizo repetir esa vez. Me sacó la crista, me acuerdo perfectamente. Pero me hizo tan bien, porque mira, ahora yo me encuentro con un compadre ahí, no tiene ni idea. Qué bueno que lo aprecie, como le digo. A la larga, termina la recién. El tiempo da la razón. Sí, pues así es la cosa. Pero bueno, no intento yo con esto decirles que los voy a rajar ni nada, sino no me parece. Esa es la explicación del profesor. El profe me rajó. Ya, pero no, no va a ser aquí el caso. Ustedes se van a sacrificar, le van a dar tiempo. Anticipadamente van a hacerse los esquemas, ¿no es cierto? Los dibujitos. En fin. Ya, oye, vamos a hacer un aplauso de dibujito. El último dibujito nos vamos. Esto es obligación. Tenemos de dos tipos, de sujeto único, ¿no es cierto? Único. Y de sujeto, ¿ya? Sujeto, ¿no? O objeto. Objeto. Ah, ya, pues. Entonces aquí cambiamos la O. Objeto. Objeto. Esto es objeto y esto es obligación. Porque no se confunde, ¿ya? Obligación, objeto. Entonces, objeto único, objeto plural. La obligación de objeto único es cuando acreedor y deudor se den una sola cosa. ¿No es cierto? En cambio, la obligación de objeto plural son aquellos en que deudor y acreedor se deben en virtud de un mismo contrato y de una misma obligación, pero varias prestaciones. Varias prestaciones. Ya les voy a poner un ejemplo. Yo voy ahí a McDonald's y leo el lechero y dice combo 1, combo 2, combo 3. Debe combo 1. ¿Cuántas obligaciones se le debe al McDonald's? Una. Un contrato. Un contrato, una compraventa. ¿Y cuántas obligaciones tiene McDonald's para conmigo? Creo que un combo. Papa, bebida. Son varias cosas. ¡Evo! Bebida, papa y. La cajita. La cajita, con todo lo que implica. Si no compro una de las tres. Y por lo tanto, el McDonald's me tiene que entregar todo, incluso una espadita. Si no me la entregue, oiga. Me estoy cumpliendo. Entonces, ¿cuántas cosas se den? Varias. Tomé un paquete turístico. Pasaje. Estadía. Traslados. All inclusive. Sí, la agencia turística que me vende ese paquete turístico. ¿Cuántos contratos hubo ahí? ¿Un contrato? Mi obligación de pagar el paquete turístico es de objeto único. Pero la obligación que tiene el paquete turístico conmigo es de objeto múltiple. Porque ¿cuántas prestaciones son? Varias. Y cualquiera de ellas que no se cumpla. Entonces ahí es para que ustedes entiendan el concepto de objeto plural. Y ahora, esto de objeto plural tienen tres alternativas. Simple. Dice simple objeto múltiple. Pongan ahí a continuación de simple objeto múltiple el combo del McDonald's, el paquete turístico. A veces como acumulativa, es lo mismo. O acumulativa. Porque el deudor para liberarse tiene que cumplirla con todas, todas las cosas. Simple objeto múltiple. Tenemos aquí las alternativas. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una de simple objeto múltiple, como el combo de McDonald's, se transforme en una alternativa? Que entre cada una de las cosas que me ofrece el McDonald's vaya una conjunción disyuntiva O. Entonces se transformó. Ya no es de simple objeto múltiple, sino que es alternativa. le dan al deudor la posibilidad, elija, señor, o un completo, o un jamón queso, o qué sé yo, o un sellado. Ya, buen bebido, o sea. ¿Tiene café o...? Sí, yo iba a decir otras cosas, iba a decir piscola, ¿no es cierto?, roncola o terremoto. Terremoto. No, no sé. Decisión, qué indecisión. Lo quiero todo. Bueno, ahí, la conjunción disyuntiva. En cambio, esta, ¿por qué se llama la acumulativa? Porque llevan y, esto, y esto, y esto. La otra, en cambio, es esto, o esto, o esto otro. Elija usted. Y finalmente están las facultativas. En realidad, uno podría en principio decir que no deberían estar incorporadas dentro del objeto plural, porque en realidad lo que se debe es una sola cosa. Conceptualmente hablando, ustedes van a ver ahí la tarea para la casa, que ustedes van a tener que leer las definiciones de alternativa y la definición de facultativa que están en el Código Civil, ¿eh? Entonces, uno podría en principio pensar que estas no deberían ser de objeto múltiple. ¿Por qué? Porque comienza el código diciendo que eso es, en que se debe una sola cosa, pero que se le entrega al deudor la facultad de pagar con otra que se designa. Entonces, por ejemplo, un contrato, digo yo que debo 10 millones de pesos, pero se me faculta a mí para pagar con un vehículo. Y eso queda desde el principio establecido en el contrato. Con un equivalente al valor del producto. Claro, usted me paga con un, señor deudor, usted me paga con 1 millón de pesos, o le doy la facultad para que usted elija si me paga con 1 millón de pesos o me paga con el vehículo. Esa facultad tiene solamente el deudor. ¿Ya? No la tiene el acreedor. Y ahí está el punto. Para el acreedor, la obligación es de objeto único. Lo único que puede exigir el deudor es la plata. No puede exigir el otro. En cambio, para el deudor es de objeto plural, porque tiene la facultad que le permite eventualmente elegir la otra cosa, ¿eh? Y si fuera, por ejemplo, vámonos a cosas materiales, dos cuerpos, ¿cierto? Porque puede ser, señor, usted me debe o la moto o una moto. Lo faculto que me voy a ir con un auto, pero lo que debe es la moto. Imagínense que la moto se destruye por caso fortuito, sin culpa del deudor. La destrucción de la especie cuerpo, ¿cierto?, por caso fortuito, es un modo de extinguir las obligaciones. Se extingue la obligación del deudor de entregar la moto. Y el acreedor no puede demandar entonces de entregar la moto. Porque para el acreedor la obligación es de objeto único. ¿Y sería natural? Se parece, ¿no? Si es que el otro decide por sí, ante sí, digo, mire, ya pobrecito, le va a pagar el auto. No está obligado. Ojo, en definitiva, más aún. Si el deudor, frente a la destrucción por caso fortuito de la moto, le entrega el auto al acreedor, estaría siendo pago lo no debido. En el fondo. Podría incluso. U otro podría decir, no, mire, el pago es una obligación natural, fuera del numerando que representa. Pero es discutible. Eso de la obligación natural se parece, pero no parece que no calce. ¿Me entienden? O sea, lo que quiero decirles es que en estas, la obligación, la facultad que el único tiene, el deudor. Por lo tanto, es de objeto múltiple, pero solamente para el deudor, no para el acreedor. Ya, entonces la tarea para la casa es completar los conceptos aquí, ¿eh? Los conceptos, o sea, algún ejemplo ahí, lean esto, para que le demos un cierre la próxima semana. Ah, yo tengo que subirles algunas cartas. Y, ¿cómo se llama? Christopher Elso, que voy a mandarme un tutorial para poder hacerlo. Eso lo voy a exigir en semana, para ver si les puedo subir alguna cosa que sirva para aclararles más. ¿No? Ya, estimados, ha sido un agrado, como siempre. Un agrado. la idea es que tenemos que salir, yo voy a seguir discriminando en cuáles voy a pasar y cuáles no, porque tenemos que salir de la clasificación para avanzar en la materia. ¿Eh? Chao, profesor. Chao, chao, profesor. Chao, que vaya bien. Adiós. Chao, adiós. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Raúl. ¿Cómo se va a ver esto? Ya, yo voy contigo.